persona que siempre esperé. En mis pensamientos está tú, a donde tú vayas te acompañaré. Que te escurre vanidad. No sé se acabará mi vida, no me cortaré las venas. No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas. Y que gane mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre curando una herida. Y a mí, que me quedo de tu maldito amor, solo un costal de las ilusiones, mutilaste mis pasiones. Te di lo que tú sabes no hallarás con nadie, todo mi amor. Era demasiado tarde. No se acabará mi vida, no me cortaré las venas. No llores, no hagas escenas, vete si es lo que deseas. Y que gané mil noches de amor perdidas, miles de caricias muertas, siempre curando una herida. Y a mí, que me quedo de tu maldito amor, solo un costal de desilusiones, mutilaste mis pasiones. Te di lo que tú sabes no hallarás con nadie, todo mi amor fui buen amante, y si un día era demasiado tarde. Comienza tus mañanas con el show más perrón. Noticias, diversión, música y tu voz cuentan en La Ley 92.1. Raúl Brindis está en vivo cada mañana en La Ley 92.1. La Ley 92.1. La Ley 92.1. Ahora en Verizon, obtén nuestro mejor precio. Solo por tiempo limitado, llévate 4 líneas por $25 por línea al mes con Unlimited Welcome y AuroPay, más impuestos y cargos. Además, ahorra en 4 teléfonos nuevos para toda la familia al intercambiar hasta 4 teléfonos de Apple, Google o Samsung. Tú eliges entre nuestros mejores modelos. Imagínate, ahora todos podrán tener un teléfono nuevo. Mamá, papá, los niños o la tía que manda audios de 5 minutos. ¿Lo puedes creer? Con Verizon, mantente siempre bien conectado con los tuyos. Aprovecha esta gran oportunidad y llévate 4 líneas y 4 teléfonos nuevos. Solo la red con la que puedes contar. Verizon, apresúrate. Visita tu tienda Verizon hoy. Los créditos promocionales de $20 mensuales se aplican durante 36 meses para clientes nuevos que activen 4 líneas de smartphone nuevas en Unlimited Welcome. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. $30 por línea por 4 líneas, menos un descuento de $20 en la cuenta. Se requiere AuroPay y factura electrónica. ¡Llega la Selecta a Houston! La Selecta se enfrenta al Houston Dynamo este 19 de marzo en el Shell Energy Stadium de Houston. No te puedes perder este encuentro de gigantes, en donde podrás disfrutar la antesala con un gran carnaval al estilo migueleño. Música, comida, porque traeremos un pedazo de El Salvador a Houston. Ven a saludar a todas las estrellas de la Selecta este 19 de marzo. Compra tus boletos ya en SeatGeek y Ticketón. Escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello. Con Charmin Ultra Soft puedes cortar, tartar tan fácil. El ritmo de corazón usará menos papel, cortará más fácil, y tan suave sin romper. Smoother, suave, smoother. Con Charmin Ultra Soft puedes cortar, tartar. Charmin Ultra Soft Smoother tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charmin. ¿Qué tal si pudiera ver su negocio no solo por lo que es, sino por lo que puede ser? Si pudiera hacer que cada decisión que tome tenga un mayor impacto. Si pudiera tener un socio tan visionario como usted. Bank of America le ofrece especialistas confiables, conocimiento en tiempo real y herramientas digitales. Ya sea que tenga una empresa local o global, cuenta con soluciones comerciales para hacer que cada paso que dé cuente. ¿Qué quiere lograr? Conozca más en bankofamerica.com/banca empresarial. Bank of America se enorgullece de ser el banco patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Te saluda Jorge Hernández de los Tigres del Norte, aquí en La Ley 92.1.

de tres, si siempre he sido el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer. Dicen también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere. Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey de mil coronas. Que el galán que le quiera entrar tiene que pasar sobre mi persona. Pues de tanto andarle buscando hasta que encontré la ley 92.1. Qué buena música, qué buenas rolas. La ley 92.1. Abro los ojos y veo tu linda carita, aún no me la creo, estoy enamorado. En serio me gustas, llegaste en un buen momento, estoy convencido, es amor lo que siento, no me falta nada. Si tú estás conmigo, sabes hacerme feliz, mi corazón me dice que si es aquí, tus brazos son mi lugar favorito. Todo es más bonito desde que estás junto a mí. Ya encontré el amor de mi vida, eres justo todo lo que a Dios le pedí. Elegirte a ti, soy afortunado de que estés aquí. Mi amor, desde que te vi, supe que encontré el amor de mi vida. Y es calibre 50, chiquitito. Fue un acierto elegirte a ti, soy afortunado de que estés aquí. La ley 92.1. Pensado enamorarme y no sé por qué fue así, pero mi vida toda tú te la ganaste y hoy solo puedo decirte que eres lo más lindo de este mundo y yo te quiero junto a mí. Soñado, no te apartes ya de mí. toqué siempre. Te haré feliz. Y si me dices que sí, yo te prometo ser tuyo toda la vida. Chiquitita, es el mon. Contigo desde las 5 de la mañana. ¡Que viva Raúl Brindis! La ley 92.1. La ley 92.1. La ley